Sí. Yo desde que entré a la UNT a trabajar acá, más en invierno vos entrabas que no había nadie, que era re oscuro. Y todo esto estaba apagado, las luces de acá. De acá estaba prendido, pero allá en el fondo ya no. Y vos escuchabas estando acá abajo y no había nadie porque estaba yo solo, que se escuchaba que se mueven mesas, que se mueven sillas, que las puertas se cierran y no hay viento, están las ventanas cerradas. De esas cosas hay un montón. Que me pasó a mí no, pero que escuché sí, no estando en el lugar exacto. Pero de que hay, hay. O sea, lo que yo tengo entendido acá, esto anteriormente era otra cosa. Era, no sé si era un hospital o algo así, creo. Así que debe haber mucho de esas cosas, espíritus y demás cosas.